intentar que las diferentes anualidades de los presupuestos de la Junta en el tema de carreteras pues volviera a estar Ubrique incluido. Así que lo que se da por seguro es que sería, conectaría las cumbres con la parte superior de los olivares, y después las dudas, las diferentes alternativas surgen desde cuando se está en la parte posterior, podemos decir, de la Plaza de las Palmeras. Pregunto, ¿no? Si el itinerario que seguiría Este tema totalmente está cancelado. Es decir, esa era la zona donde... No, sí, el del puente, sí. El puente, pero no sé si ese trayecto se mantiene o sería por detrás de los olivares. O sea, detrás de los olivares. Es decir, más o menos... yo en ese tema de plano soy muy complicado, ¿no? No entiendo. Pero lo que sí vi, lo que sí observé es que realmente era por la parte trasera de los olivares. No se vería desde Ubrique. No, es que realmente, una de las cosas que también era buena idea, ¿no? Porque cuando estamos a la entrada de Ubrique, en la gasolinera, una de las cosas que ahí habría que hacer, porque ahí es un sitio complicado, ¿no? Cuando tienes que ir a mano izquierda, o ahí debería de haber un tipo de rotonda que sí aclarara esa entrada más, y entonces la vía iría por la zona de los olivares, para salir un poco al camino del Naranjal, es decir, ya son cuestiones más técnicas que sí vamos a ver más claro ahora en este estudio que va a realizar la delegación territorial y que nos plantarán encima de la mesa pues posiblemente a final de julio. Lo que sí que, lo que se pretende es retomar el proyecto, porque está claro que 6 millones de euros no tienen ahora mismo, supongo, para afrontar el proyecto en sí, pero sí para ir dando los primeros pasos de ese estudio, el proyecto ya concreto y cerrado. Los estudios pertinentes del terreno, etcétera, ¿no? Sí, no, eso sí hablamos muy claro, es decir, no vamos a entrar en peleas políticas o de partidistas, y allí creo que íbamos todos en una misma línea, todos en la misma línea, y lo que sí planteó, primero el estudio y después de ese estudio pues ver realmente si el presupuesto es de 5, 6 o de 7 millones de euros, pero que ese presupuesto, que nos dijo que si la Junta de Andalucía en este momento no tenía un dinero para meter esa cantidad, pero sí se pueden ver en diferentes anualidades. Vamos a meter este año una cantidad, el año que viene otra, pero que no sea un tema metido en el cajón. Y aparte es que es un gran problema que seguimos teniendo en Ubrique, ¿no? El subsanar esa problemática de tantos problemas en el stock, o ya las llegadas del polígono. La verdad es que ojalá que estos pasos vayan siendo positivos y podamos ir poniendo encima de la mesa cosas claras y reales. Bueno, pues hablando de presupuesto, cambiando de tema completamente, ha habido una propuesta que se ha presentado, ¿no?, por parte del equipo de gobierno al resto de partidos políticos, un primer borrador de presupuestos para este 2013, ¿no? Sí, en el presupuesto ya llevamos trabajando bastante tiempo. Realmente, pues ya fue la semana pasada cuando se le facilitó a todos los partidos políticos el proyecto que queríamos hacer también de lo que sería el presupuesto 2013. Ahí también estamos sujetos a una serie de temas de reglas de gasto y temas presupuestarios también que estamos intentando solucionar, porque también dentro del capítulo de inversiones teníamos que aclarar, porque realmente hay unas modificaciones que ha hecho el gobierno en cuanto al tema de las reglas de gasto, que dicen que aquellos ayuntamientos que estén endeudados no van a tener la posibilidad de endeudarse, pero también otros ayuntamientos como el de Ubrique, que ha hecho bien las gestiones y en un momento dado sí puede gastar más dinero en inversión, y estamos viendo también aclarando esas reglas de gasto para que se pudieran hacer más obras en el capítulo de inversiones. Estamos hablando de un presupuesto que ya se entregó como digo, a todos los partidos políticos. Estamos hablando de un presupuesto en torno a 12 millones de euros. Y por hacer mención en estos temas, creo que hay ciertos aspectos, ¿no? Por no entrar, que ya entraremos pues más claridad, pues todo lo que es el capítulo de ingresos, todo el capítulo de gastos y detallando partida por partida. Dentro del capítulo de inversiones, creo que es importante también que se ha incluido en este año lo que sería el Plan General de Urbanismo y también el Plan Especial de Casco Histórico. Y realmente que esto debe ya de ser, así es posible que se apruebe con este consenso de todo, porque el Plan General de Urbanismo, pues seguimos teniendo el planeamiento del año 89 y es un tema que daría mucha solución a muchos problemas de Ubrique, y también este plan especial del casco antiguo, que subsanaría también muchos de los problemas del tema del casco antiguo cuando un ciudadano de Ubrique tiene que estar a expensas de temas de patrimonio o la delegación de cultura. Todo este trabajo sería un trabajo que subsanaría muchos de los problemas. En el tema de inversiones y de arreglos también, pues tendríamos que este año hemos metido ya los presupuestos del plan Profea, lo que sería ya una primera fase de obra de la que va de la Fuente San Francisco hasta la zona del Hotel Sierra de Ubrique, para plantear la solución de la que las personas que van andando pues tengan menos problemas y peligros cuando van por la carretera. Planteamos, como digo, una primera fase con el objeto que en la parte derecha, conforme vas para la Fuente San Francisco bajando, en la parte derecha se hiciese un acceso peatonal para que no estuvieran los ciudadanos por la carretera, que comunicara con la gasolinera, y desde la gasolinera el planteamiento que llega al Hotel Sierra de Ubrique, donde tengas esa acera en condiciones, porque planteamos dentro del proyecto que en esa zona, pues, como digo, arreglar esa acera que es pequeña, hacerla más amplia, aprovechar la zona de carretera que está en malas condiciones, intentar poner también asientos y arreglar zonas de aparcamiento y aprovechar allí zonas de aparcamiento en batería. Otro de los temas también que estaría dentro del plan provincial, que ya hemos solicitado a carretera el permiso, tanto de la Fuente San Francisco como de la calle San Sebastián, que empezamos ahora en la Plaza Colón también. Queremos entrar en solucionar toda aquella zona, terminar ya la calle del Agua, poner también la fuente antigua que había hace 75 años, la fuente de la Pirita Abajo. ¿Dónde va colocada, por cierto? Es una pregunta que hace mucho, ¿no? Sí, no, allí antiguamente estaba en el centro. En el centro, lógicamente, no podemos ponerla porque obstaculizaría el tema de la circulación. Iría en la parte de la esquina, intentando poner la misma, buscamos más o menos que fuese la misma, con la misma imagen y ponerla allí. Porque también una de las cuestiones que estamos intentando es llegar a un acuerdo con los propietarios que todos conocemos de la calle Aguailla. Ya he hecho varias reuniones, estamos intentando, como digo, pues llegar a un acuerdo y que esa casa pues se tirase. Llega el acuerdo de adenda, el ayuntamiento lo ha ofrecido otras cosas, y como digo, tengo que terminar esa conversación, pero el objeto es que la casa de la Guaya, esa esquina, se tirara. No haríamos ningún tipo de obra, sino que lo que abriríamos es esa esquina y solucionaríamos muchos de los problemas, ¿no? Porque aquella es la misma esquina, hay una acera pequeña que cualquiera que va por allí te puede coger el coche, ¿no? Y entendemos que tirando esa vivienda, pues sí solucionaríamos mucho la entrada de vehículos en esa zona. Y también, pues, también hay diferentes presupuestos, como queremos actuar en diferentes calles, porque lo que he dicho serían con el tema de abastecimiento y saneamiento nuevo. Y después queremos hacer un montón de actuaciones, ¿no?, así pequeñas, que podrían ir a la calle Nuestra Señora del Carmen, Barriada del Polletón, Murete de la calle Fuente San Francisco, Barriada del Rincón, Ministro Fernando Ordóñez, Renita, Guadalquivir, Nardo Morales, y también otros compromisos que, como no está ultimado, otros compromisos que ya habíamos adquirido con otras asociaciones, pero en la medida de lo posible, como digo, esto es especial en cuanto a que el presupuesto y las reglas de gasto nos deje este capítulo de inversiones, que hay una serie de dudas ahí que estamos intentando solucionar por las nuevas reglas de gasto, que creo que estamos haciendo gestiones, como digo, para ver exactamente cuál es el capítulo de inversiones real que nos podemos gastar. Entonces no quiero hablar concreto tampoco ahora mismo más de más cantidades sobre estos temas porque estaría mintiendo. Entonces quiero las cosas claras y lo que sí me puedo hacer. Porque también había otros compromisos, como digo, tenemos que aclarar estas reglas de gasto. Pues eso sobre los presupuestos, de todas maneras un documento abierto en el sentido de que, bueno, pues se tiene que consensuar con alguno de otros grupos, ¿no? Hay otra cuestión que todavía al parecer no estaba definida. Hablamos con la delegada municipal de festejos hace un tiempo sobre las atracciones de feria. ¿Dónde van a ir este año, no? Porque parece que los feriantes habían manifestado su negativa a volver a colocar, a montar las atracciones en la zona del Paseo del Prado, ¿no? Incluso se barajó como posibilidad el patio del Reina Sofía. Porque la zona del matadero, aquella zona del abrevadero que existe después por debajo de la piscina, bueno, pues parece que no hay nada concreto todavía, no hay acuerdo al respecto. Al final, ¿dónde irían las atracciones para esta próxima feria? Hombre, la intención fue, y además lo estuvimos hablando también con diferentes personas del colegio antes de la reunión del APA, y sí había un interés en poder llegar a un posible acuerdo y realmente pues las inversiones que se hubiesen que realizar en aquella zona, que sobre todo era una muy importante, que Endesa está solicitando a todos los ayuntamientos el tema del transformador en aquella zona. Entonces creíamos que se podían hacer también más mejoras de inversión en aquella zona para darle utilidad también al colegio, a otro tipo de evento también. Pero cuando estuvimos hablando con el APA, no llegamos a acuerdo y por supuesto yo no voy a entrar en contra de todos los padres ni madres, ¿no? Es decir, fue una propuesta y ellos decidieron que no era el sitio adecuado, y lo cual aceptamos, ¿no?, su propuesta, y ese tema pues lo hemos descartado, ¿no? Porque primero que no iba a entrar en la problemática, como digo, con el APA ni con los padres tampoco, pero sí que creíamos que era un sitio que podía quedar bien. Posteriormente, también una de las gestiones que vamos a tener que seguir haciendo, estamos trabajando, porque ya lo habíamos planteado, que queríamos que era un sitio adecuado desde la piscina para abajo, lo que era la zona que todos conocemos de los mármoles, que creo que podía ser una zona ahí interesante, que habrá que seguir haciendo gestiones, porque ya estaría la zona de las palmeras y esa zona para poner las atracciones también. Un tema que hay que seguir trabajando. Y ahora mismo, pues, si llegamos al acuerdo con los feriantes, pues teníamos que tener la zona de las palmeras, la zona del campo número 3, y también, pues, si aceptan que estén los feriantes, algunas atracciones en el Prado. Así que en principio sigue sobre la mesa la alternativa del Prado, ¿no? Sí, sigue sobre la mesa. Bueno, pues otras cuestiones. Por ejemplo, un proyecto de gran envergadura que comentábamos por aquí hace un tiempo, el de mejora de iluminación a través de lo que es iluminación LED, que ahorra además consumo, además de las mejoras que supone, 500.000 euros además, nada menos, de inversión. ¿Cómo o en qué punto está esa posibilidad de inversión aquí en Ubrique por parte de la Diputación? Sí, por parte de la Diputación, en ese día que también fui a hablar con el delegado de empleo y vicepresidente del IDT, donde hablé de varios temas también. Pues allí estuvimos hablando del tema de la iluminación, le consulté. Ellos ya me habían dicho que eso ya estaba licitado y que la única pega que había ahí, porque en la Diputación tenía que entrar fondos europeos, pues esos son fondos europeos, que se estaban entrando fondos europeos a la Diputación de diferentes inversiones en la provincia, y que solamente ya estaban pendientes de que ese dinero de fondos europeos entraran a través del gobierno, y en el momento que ese dinero entre, pues inmediatamente se está haciendo esas mejoras de iluminación, que como digo ya está licitado y está planteado solamente para empezar con la entrada de esos fondos europeos. Porque también en esas mismas conversaciones estuvimos hablando de que iba a haber un compromiso, tengo que hablar con la diputada de turismo también, donde también posiblemente nos dieran para turismo, temas de señalizaciones y demás turísticas, posiblemente un importe de 40.000 euros, y también un compromiso por parte de la Diputación en cuanto al yacimiento de Curi para el tema de centro de interpretación, y de 20.000 euros, junto también, posible con una parte para la señalización. Que eso tengo que también hacer referencia, y hablando en colación a este tema, pues hay un planteamiento, bueno, no hay un planteamiento, hay una propuesta que se hizo allí en el Parlamento andaluz donde hubo una propuesta del Grupo Popular en torno a la calzada romana y al yacimiento, y esa propuesta que hizo el Grupo Popular pues fue aprobada por el Izquierda Unida y el PSOE, de que en ese convenio se plantea que la Consejería de la Junta de Andalucía de Cultura se va a poner en contacto con el Ayuntamiento para conveniar ese proyecto, esa propuesta que ya se ha aprobado, un proyecto no de ley, que se ha aprobado en el Parlamento por las fuerzas políticas Izquierda Unida, PSOE y Grupo Popular, a esa iniciativa, y que creo que es importante, porque ¿no? en el momento que empecemos en esta semana, ya enviaremos cartas para intentar sentarnos cuanto antes, que un proyecto de esta índole, que se ha aprobado en el Parlamento en cuanto a la calzada romana y el yacimiento, la puesta en valor de que estos dos temas se solucionen, pues de agradecer que todos los partidos políticos hayan estado por la labor de este tema. Son dos temas relacionados con el patrimonio cultural, pero en el caso de la calzada incluso, bueno, pues también tiene que ver con el ámbito vecinal y las dificultades que supone la coincidencia de un tramo, o bueno, pues la conexión con lo que es la zona de la calzada, donde viven muchos vecinos. Sobre ese tema, ¿en qué incidiría? Digo, para los vecinos que nos estén escuchando, que además no suelen realizar preguntas al respecto, esa proposición acordada ayer, ¿también mejoraría lo que es el acceso y, por tanto, beneficiaría a los vecinos? Claro, realmente aquello, precisamente yo llevo ya bastantes meses pidiendo una cita a la delegada de Cultura, todavía no he tenido una respuesta, y creo que vamos, ahora abrimos una puerta importante, ¿no? Porque si ahora mismo ya el Parlamento andaluz, con todas las fuerzas políticas, ha aprobado, yo creo que, precisamente, aparte de sentarnos con la consejería, sentarnos también con la delegación y ver exactamente todos los pros y los contras que se llevaría consigo, pues bueno, primero poner la puesta en valor de la calzada romana y que realmente pues allí se admite la circulación hasta donde se tenga que admitir, y primero, como digo, sentarnos, ver el proyecto, ver los pros y los contras, y también en ese aspecto yo ya había pedido a la propia Mancomunidad, al ingeniero de la Mancomunidad, igual que habíamos pedido para otros caminos, que nos hiciera un estudio y aprovechar también las subvenciones del Grupo de Desarrollo Rural, del QDR, donde se pudiera pedir una inversión, igual que han aprobado el Callejón de la Mocita, y ahora está pendiente el Callejón Arana, de aprobación, pues realmente el ingeniero hiciera una evaluación de ese camino de Benocá, que podemos arreglar para que los vecinos en esa zona tengan esa solución a esa obra, y que seguir trabajando y ver exactamente, sentarnos en la mesa para ver cuál sería el proyecto real de que esa calzada romana fuese una puesta en valor y lo curio, que es un patrimonio importantísimo también, no cultural, sino también turístico, que podemos vender de Urique. Pues nos vamos a quedar ya simplemente con un par de cuestiones relacionadas con el ámbito empresarial, y enseguida ya vamos con las preguntas de nuestros oyentes, porque además hay un buen número por aquí. Relacionado con este ámbito empresarial, ayer se inauguraba, jornada inaugural de lo que es la Factoría de la Innovación, en la sede de MOVEX, un proyecto que pone en marcha la EOI, la Escuela de Organización Industrial, y de otro lado también estáis colaborando el Ayuntamiento en organizar una visita de empresarios ubriqueños a Galicia, ¿no? Eso fue también una apuesta, ¿no?, que le solicité a la Diputación. Creo que estamos hablando de un programa de unos 100.000 euros. Entonces, la escuela EOI, Escuela de Andalucía, creo que es interesante todo lo que es nuevas informaciones y actualizar, sin duda, todos los nuevos procesos que las empresas tienen que llevar a cabo. Y en ese tema, pues, agradecer, sin duda, a la Diputación y la colaboración que nos ha prestado en que se lleve ese curso a cabo, porque también hay empresas de Ubrique y fuera de Ubrique. Todo aquel que nos visite, este caso se está llevando a cabo en el centro tecnológico, pues todo lo que sea venir ciudadanos de otras ciudades también o de otras poblaciones, pues estamos haciendo turismo, están gastando dinero en Ubrique, que no es importante. Otro de los temas también que me han mencionado era el tema de Galicia. Ya habíamos hecho gestiones con la Junta de Galicia, donde ya habíamos planteado una propuesta que surgió del Ayuntamiento de Ubrique, con la idea de que hubiera un encuentro empresarial entre empresarios gallegos y empresarios ubriqueños, la fecha que más o menos estaban ya cerrando sería el 28 de mayo, donde a través de la Asociación de Empresarios y varios representantes a la comunidad gallega, y precisamente estuve hablando estos días con la gerente de la Fundación de Arte Gallego, donde en esa reunión empresarial va a haber ya varios empresarios. Hemos hecho hincapié sobre todo que esté presente la firma Inditex. Hay otras empresas que me han confirmado que desde que Carolina Herrera, desde Purificación García, desde empresas textiles también de Gallega, con el objeto de ahí de otras empresas textiles que sí pueden hacer complementos de Ubrique. Y sobre todo, todas son importantes, ¿no? Y ojalá, pues bueno, que en esa reunión haya directivos de Inditex, porque hay una zona de Elche, según tengo información, que hace un artículo medio bajo que mandan a través de Elche a Ubrique, y lo importante sería, bueno, tener ese contacto con esta empresa que hiciera una línea de complemento de alta calidad como la que tiene Ubrique, y pudiéramos entrar ahí con otras empresas que actualmente ahora no están directamente con Ubrique, por lo cual creo que abriría otra serie de contactos importantes. Pues lo dicho, con esa última cuestión nos vamos a quedar ya con las preguntas de nuestros oyentes. Hay, bueno, pues más de una decena de preguntas acumuladas. Así que con rapidez, por ejemplo, un oyente pregunta que cómo van las gestiones del aparcamiento de la calle Ronda. Los aparcamientos de calle Ronda también he hecho gestiones. Voy a llegar a un acuerdo con una adenda, es decir, he hablado porque hubo una primera conversación hace ya bastantes meses donde realmente se planteaba un posible convenio económico. No es posible porque había aquella zona, había que hacer una inversión mayor. Entonces lo que estamos planteando, y ya lo está estudiando la Secretaría, es un convenio de una adenda. Es decir, yo te doy este local y tú me dejas esta zona, por lo cual quitas ese, porque tiene aquello con una cadena, y creo que no va a tardar, si es posible, en este mes o a principios del mes que viene, llegar a ese acuerdo ya de adenda y que los vecinos puedan allí pues aparcar, porque allí también habría que hacer algún tipo de obra, echando albero o alguna cosa para poner aquello un poco más. Es un tema que vamos en vías de solución ya. Pues nos vamos hasta la calzada. Dice, uno ya te comenta que la calzada de las Cumbres acumula mucha maleza, que vayan a limpiarlo cuanto antes. Bueno, en este sentido, la calzada no romana, sino se refiere a la calzada que lleva hacia las Cumbres. Sí, no sé si he visto por allí algunas trabajadores de biociclar, pero de todas maneras se lo comento a la persona que lleva este tema. Pues, de otra parte, un oyente comenta que por la ribera del río, a la altura del polideportivo de Los Remedios, están cortando las amapolas los operarios de biorreciclaje. Dice que son bonitas y que no deberían quitarlas, como ejemplo primaveral. No, la verdad es que hay muchas zonas y el trabajo que se está haciendo, hay que agradecer también a la empresa biorreciclaje y de verdad a los jardineros, que continuamente hay cada vez más zonas embellecidas, y la verdad, darle la enhorabuena por el trabajo que están haciendo, porque sin duda salimos a otras poblaciones y para nada tiene que ver realmente el buen trabajo que están haciendo jardinería. Y que, bueno, este tema de la amapola se lo voy a pasar y para ver realmente qué es lo que están haciendo. Lo que pide es que esa amapola que han salido allí, pues que las dejen, un poco la petición de este oyente. A través de línea, por ejemplo, preguntan si van a arreglar los carriles que están muy mal para los coches que vayan con carreta. Allí hemos tenido, hay una subvención, y además tengo que hablar también con un técnico, porque ha salido una línea europea también, que creo que puede llegar al 50%, de forma la administración, la privada, que creo que llega al 75%, y entonces también había una línea que había abierto la subdelegación del gobierno, que nos mandó también una nota de una serie de subvenciones que había del gobierno también, o de la Junta, no me acuerdo ahora mismo, y que notaban el 20%. Como de todas maneras, como digo, quiero también tener esa reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente, que ya hemos solicitado, y entrar también, pues, y entrar con el acuerdo de todo lo que se tenga que hacer allí, porque de una forma o de otra hay que arreglar esa zona, por ejemplo, del Narajal, que está caída en un gran trozo, y entonces si al final lo tienes que arreglar y podemos sacar el 20 o el 30%, pues hay que solicitarlo, porque nos costará menos a los briqueños, ¿no? Y un tema que tenemos que solucionar. De otra parte, una pregunta que además ya no habían comentado en alguna que otra oportunidad, una sugerencia, ¿no? ¿Por qué no arreglan el parque que hay junto al jardín, como cancha de fútbol, con columpios, o simplemente nos comentan limpio, el que está justo a la vera de la ermita del Jesús, que sí que es cierto que allí hay una zona que, bueno, pues está un poco dejada, no tiene utilidad en sí como plaza ni como parque, y bueno, pues que se le diera un uso, se aprovechara, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que ya cuando estuvimos arreglando la zona de las escaleras, que está en malas condiciones, estuve viendo aquella zona, que la verdad está un poco, está mal aquello. Pero también ahí estábamos pendientes de que, pues no sé si había una parte que era del obispado, no sé ahora mismo contestarle con seguridad, pero creo que había una parte que era del obispado. Y también ya estamos haciendo gestiones para poder también pedir subvenciones, porque realmente la AIS necesita también un arreglo y una modificación y un embellecimiento, pero claro, aquello no podemos acceder porque aquello no es propiedad del ayuntamiento. Entonces estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Empleo, porque realmente la competencia, porque la AIS en el año 54 se le cedió al Ministerio de la Vivienda, en aquella fecha el Ministerio de la Vivienda se le cedió a Asuntos Sociales, en el Ministerio de Asuntos Sociales se le cedió a los sindicatos, y actualmente aquello es, diríamos, propiedad de UGT y de Comisiones Obreras, hacen costa esa documentación, y lo que estamos haciendo hace ya bastantes meses también esa gestión, para que esa sesión pase al pueblo de Ubrique, y sin duda pues llega también a un acuerdo con la delegación provincial de UGT y de Comisiones Obreras, para que sin duda pues tenga también allí su sitio, pero al hacer aquello, tener la titularidad municipal, pues será importante, porque así podremos acceder a subvenciones para arreglo de aquella zona. Otra pregunta que en este caso habla sobre la imagen, ¿no?, que se da a las personas que entran al pueblo por la zona del cementerio. Pregunta que por la pancarta que está enfrente del jardín del cementerio, dice que pertenece a un comercio de Ubrique y está en muy mal estado, da muy mala imagen a la entrada del pueblo, si no se podría hacer algo. Sí, allí habíamos pensado, y además una pregunta que tú me hacías antes de entrar en la emisión, ¿no?, y es un tema que tengo que ultimar con los portavoces, que sé que hay diferencias de opiniones, pero allí lo que queríamos plantear y aclarar, ¿no?, porque iba dentro del proyecto de hacer dos tanatosalas, que ya lo he comentado con anterioridad, y las dos tanatosalas irían en la parte donde están ahora las salas actuales, y serían unas tanatosalas pues actuales, con mobiliario actual, con una de las condiciones de refrigeración actuales, y que además hacía la inversión la empresa, o en esa licitación que se pusiese. Entonces nosotros habíamos planteado y aprovechar esa inversión, que sería privada y daría un servicio de mejor en el cementerio, pues también habíamos planteado que nos podíamos comer un poco la zona verde del poca parte, y además que ya el mismo arquitecto si me ha estudiado y es posible haciendo la modificación puntual y hacer a la entrada de Ubrique una rotonda, por lo cual nos comeríamos una pequeña zona de la parte izquierda conforme vamos bajando para el cementerio, nos comeríamos una parte también de la zona de la parte derecha y nos comeríamos también una de las poco más donde el ciudadano dice que está el letrero, que la verdad es que no tiene aquello embellecido, con una entrada mucho mejor, con una rotonda embellecida y esa obra, pues mira, yo creo que la entrada de Ubrique sí le podríamos dar un cambio de imagen mucho más bonito. La gente, por cierto, que no lo había visto, hay otra parte añadida que dice que le busquen otra ubicación que donde está tapa la vista de las viviendas. Es un poco la petición que hacía. No, de todas maneras tenemos que hablarla con la empresa, que es una cosa que tengo ahí pendiente y no lo he podido solucionar, porque me había costado trabajo también ponerme en contacto con la empresa, que ya en su fecha, hace 7 o 8 años, se le cedió el tema de los carteles también. Y quiero hablar con ellos también, porque ellos también tienen otros temas de publicidad en otro sitio que ubique para que hacer publicidad. Y ahora también porque también había otra, si no mal recuerdo, en los 20 pilares también, que bueno, pues con la mejora que hemos hecho en aquella zona de la obra de los 20 pilares, cuando entras y ves aquel cartel, pues mira, creo que no debería estar allí, porque afea mucho esa zona, ese cartel, ¿no? Y creo que tenemos que buscar otro sitio y modificarlo también. Hablamos ahora de la toma de agua, las tomas de agua en terrenos no urbanizables. Dice un oyente, pregunta que qué pasa con esas tomas de agua en terrenos no urbanizables. Este tema lo iban a tratar en pleno. Sí, ya eso lo hemos estado hablando también con el tema, con los portavoces. Se le ha facilitado la última documentación. Ese es un tema que lo está llevando la concejal de urbanismo muy encima de este tema. Y hemos tenido ya varias conversaciones y que es un tema que queremos ultimar ya, aprobarlo en pleno, porque creemos que sin duda iba a solucionar muchos problemas, ¿no? Porque habrá en este tema me gusta hablar sobre documentos porque es un tema complicado y que tú quieras hablar una cosa y se entienda otra, ¿no? Es un tema que lo que queremos solucionar por muchas de las zonas que sí se podrán aprobar es que esas viviendas pues tengan su agua y su luz y de alguna forma pues estén inscritas o de manera oficial, ¿no? Es un tema que sí estamos en vía de solución y que va a dejar muchas soluciones en las zonas que sí se pueden llevar esto a cabo. Por cierto, ha habido un arreón de preguntas en estos últimos minutos. Nos quedamos aquí porque hacemos cálculos más o menos hasta donde podemos tener espacio. Y por tanto, bueno, pues vamos a cortar aquí las preguntas. Hay un buen número acumuladas. Un vecino de La Ladera comenta que aún no está recepcionada, prometió hacerlo y aún no lo ha hecho. ¿Tiene pensamiento hacerlo? No, yo cuando digo una cosa, si digo sí, es sí, si digo no, no, pero no ando con mentiras. Sí. Precisamente hay algunos vecinos que me han estado llamando esta semana y... pero ya había hablado con otro representante de esa zona y me comprometí y precisamente porque he estado con el administrador esta misma mañana que iba representando a otros vecinos de la zona a la avenida Manuel de Falla y precisamente le he dicho al administrador, que es el representante también de esa zona, de que ya el secretario tiene ya preparada la documentación para firmar la sesión. He tardado más, pero lo voy a firmar, lo voy a cumplir. Otras cuestiones, la verdad es que se repiten sobre cuestiones que ya hemos abordado, así que una hace referencia a los carriles para la romería, que ya hemos comentado. Otra al camino de Benaucaz, que también hemos referido, con la calzada. Vamos con una tercera. ¿Dónde se encuentra el dolmen que sacaron, creo, del pantano o de una finca para poder visitarlo? No será yo ahora mismo. Yo sé que había un dolmen que no estaba dentro del... Creo que estaba dentro del campamento. No sé si está en el campamento juvenil. Creo que estaba en el campamento, pero como no lo sé seguro, no quiero contestar sin saberlo seguro. Creo que estaba allí, pero no me enteraré del tema. En el llano que hay en el polígono Cuestecilla de Castro, frente al bar La Vega, si podría hacer el ayuntamiento aparcamientos... Bar La Vega, allí en el polígono industrial Cuestecilla de Castro. Ah, sí, perdón. En la Cuestecilla de Castro ya estuvimos hablando porque había una zona que, lo mismo que nos preocupamos en la zona del polígono industrial La Piel, a la vera de lo de Mopel, facilitamos allí un sitio. Y también estuve haciendo gestiones con la hermandad, porque en la zona aquello no es del ayuntamiento, es de la hermandad, una parte y una parte también de un empresario. Estuve hablando con la hermandad y ellos, pues la verdad, accedieron sin ningún tipo de problema y estoy haciendo con ese gestiones con ese privado con la idea, estamos hablando, como digo, no hay una zona de pública del ayuntamiento, pero me digo, hemos hecho las gestiones con la hermandad, nos queda ese privado que es empresario, para que nos cediera aquel suelo y allí se le podía echar una capa de albero. Y la verdad es que, porque yo he estado allí personalmente en varias ocasiones, y es una zona que allí pues daría por lo menos 80 o 100 coches. Es decir, si aquello bien, primero limpiarlo, que daría otra imagen, y que esto, como digo, el propietario privado nos dejara esa zona, pues sería de verdad una zona importante que solucionaría el aparcamiento de la zona industrial de allí. ¿Para cuándo el comienzo del taller de empleo Curi? Pues yo estoy ya, es que llamo todos los días. Hace varios días le he puesto escritos por FA, ha hecho llamada a mi secretaria Paqui, he hecho llamada yo personalmente, y ya la última que hice pues fue hace 3 días, llamando a la secretaria, porque no me pasaron con la delegada, no sé por qué, porque yo, como digo, tengo que agradecer que hay otro delegado del PSOE o de Izquierda Unida que sí me han abierto las puertas y que ya está en varias ocasiones, pero no entiendo por qué no se me contesta los escritos. Y yo, principalmente, pues la última conversación con la secretaria, pues le dije las cosas claras. Le digo, mira, ¿tiene algún problema conmigo? Porque yo con ella no la tengo, ¿no? Y porque, precisamente, si estoy llamando, que por lo menos haya la deferencia de devolverme la llamada, ¿no? Porque, como digo, precisamente conozco a Cristina Saucedo, que es la delegada de Educación, que ya la había solicitado cita para el tema de Reina Sofía, para una obra de Lola. La había solicitado ya cita para el tema de, con mucha anterioridad, para el tema de la calzada, para el tema de Ocuri, para otros temas también. No se me ha contestado. Si no ha contestado del yacimiento Ocuri, si nos ha contestado esta semana sobre el tema de la muralla, para que ya se puede empezar a arreglarla. Pero es que ahora mismo, después que conseguimos que el 75% del plan de empleo está en el ayuntamiento, los 300.000 euros están allí guardados en el ayuntamiento, y precisamente le hace la llamada a la delegación es para indicarle que por favor empiece este taller de empleo, porque tenemos primero el 75%, y por lo cual las 24 personas, las 24 familias que pueden estar un año, tengo garantizado que esas 24 personas, en el momento que se haga la selección en el SAE, pues no van a tener ningún problema de cobrar. Es decir, tienen el dinero allí guardado, solamente tiene que empezar el tema de, como digo, de la selección. Y lo mismo que ya estamos gestionando el tema del plan Crece, estamos ya haciendo las gestiones para ponerlo en funcionamiento, que serán 29 alumnos que van a cobrar una beca de 400 euros. Hay otros puestos de trabajo que van a cobrar más dinero. Hemos planteado que en el presupuesto vaya una partida de plan de empleo por 100.000 euros. He firmado esta misma semana con la Consejería de la Junta el tema de la inclusión social, donde en Ubrique pues se nos va a dar 124.000 euros. Bueno, y todo eso, pues en la medida de lo posible, y ojalá los datos de empleo, como este mes, ha sido positivo, ¿no? Y ojalá siga esa misma marcha. Y por un lado, por otro también, pues tenemos que ir solucionando estos temas, pero el test de empleo debería de haber empezado ya. Le voy a pedir al alcalde que sea prácticamente telegráfico, a un minuto casi por pregunta, porque a través del correo se han ido también incrementando. ¿Por qué los orientadores laborales que trabajan en el Club de Empleo, ninguno es de Ubrique? Pues eso se lo tendría que preguntar a la Junta de Andalucía. Un oyente pide que se coloquen más atracciones para niños pequeños en el parque. Rafael Alberti dice que siempre hay colas para poder montarse y que el parque, la verdad, es que tiene sitio suficiente como para colocar más. Es verdad, le doy la razón y estamos también en ello. Un oyente comenta que en la carretera nueva hace un año cortaron los árboles y a día de hoy no los han replantado. Que por favor cuente con los vecinos para también, ese tipo de cosas. La carretera nueva, ¿no? Sí. La carretera nueva ya habíamos visto allí, porque ya estuve yo también con técnico, porque allí hay una zona que hay que hacer una, que lo que quería ver también con esa licitación de los 500.000 euros, a ver exactamente cuál sería la zona, porque la carretera nueva tiene mala iluminación. El objeto era mejorar la iluminación de aquellas zonas también, y estuvimos viendo para que el tema de los árboles, hay árboles que llevan ya muchísimo tiempo, que han crecido las raíces, está levantado el asfalto, en la zona de las que está la vera de las casas, y aquello que arreglarlo en condiciones, no hacer un chapú. También, por cierto, en esta misma zona también se queja del corte de la amapola, igual que veíamos en la zona del pabellón de los remedios. ¿Por qué están cortando la amapola? La verdad es que quedan bonitas. Una vecina comenta que en el camino de Benaocaza hay un espacio para que los coches puedan dar la vuelta, pero siempre este sitio está ocupado y los vehículos tienen que dar marcha atrás para salir. ¿Por qué no respetan esta zona de no aparcar? Tendríamos que ver exactamente cuáles zonas es. Tendríamos que ver exactamente cualquier zona es. A través del INE, a ver si pudiera tomar en cuenta los boquetes y alcantarillas por debajo del nivel. ¿De qué zona? Vamos a preguntar por qué. Tampoco habla de por debajo del nivel. Bueno, se hablan de esos boquetes y alcantarillas que bueno, pues estén por debajo de nivel, me imagino, de la acera. Sí, agradeceríamos también que nos dieran más o menos qué zonas también, aunque la verdad, pues mira, tenemos varias personas y solo exclusivamente intentando arreglar los boquetes, zonas que se están levantando y mejorando, porque eso está mal y mal. Empleo. Un oyente pregunta que para qué sirve el club de empleo, para decirme que hace falta un fontanero en Canarias, para qué sirve la oficina del INEM, así va a España, más coordinación y menos funcionarios. Bueno, es un poco queja y bueno, pues reflexión sobre esos organismos en torno a empleo. Bueno, yo entiendo que tanto la Andalucía Oriente estaba ahí para informar, el club de empleo también, ¿no? Yo creo que son trabajos positivos, pero que son competencias también de la Junta de Andalucía. Es decir, cuando la Junta decidió ese tema, sin duda se da un servicio, no sé si será positivo o será negativo, pero cualquier información que se le pueda facilitar a las personas creo que es también importante. Es un momento, como digo, complicado. En el tema de empleo no tenemos que parar desde ahí dando pasos y preocupándonos, ¿no? Porque hay, la verdad, una gran cantidad de gente joven que no tiene posibilidades, y cuando uno pues está en el paro muchísimo tiempo también todo lo que se ve es negativo, ¿no? Pero vamos, yo no voy a hablar de España, voy a hablar de mi pueblo, que es lo que me interesa ahora mismo. Hay algo nuevo, por cierto, sobre el club de empleo, lo comentamos en su momento hace unos días, en principio. No, ahí se están haciendo gestiones para que el contrato que tenía... Para la continuidad, decimos. El contrato era a través de la Mancomunidad y que estoy intentando resolver ese tema, ver que al final estoy haciendo varias gestiones a la vez sobre el tema del club de empleo. Más de carriles, el que está desde Los Mármoles hasta el puente de los Cuatro Ojos está en mal estado y ese carril también descongestiona el tráfico, pero está fatal. Muchas grietas y hoyos, era para ver si se pudiera hacer algo. Sí, estamos, porque ya tenía que haber empezado, y además se lo estuve comentando el otro día del diputado de la Diputación de Carretera, porque allí estaba una propuesta ya que ya había enviado información y que creo, como digo, que ya debería de haber iniciado esa obra. Había mejoras que eran competencias de la Diputación, más para abajo de la piscina, también de la carretera del Pantano y demás, y voy a pasarle esa nota que me estás comentando. El tema de la alcantarilla, por cierto, no ha vuelto a contactar el oyente. Era por la zona de Voltasur, donde han colocado sí. Paseo del Pardo también. Son algunos de los lugares. Habla en general de varias zonas de Ubrique. Vale. A través del correo electrónico, una pregunta sobre las casas que tiraron en la calle Nacimiento. Dice que las casas aledañas sufren humedades y este vecino pues pide una solución. En la calle Nacimiento, estuve hablando yo con esta señora que ya he hecho gestiones porque la casa que se tiró primero no es del ayuntamiento. Es decir, aquella es privada. Entonces el ayuntamiento tiene que salvaguardar de que ninguna casa en malas condiciones se caiga y haya un accidente a cualquier vecino. Entonces el ayuntamiento mandó la orden de ejecución de aquella zona, porque la verdad estaba en malas condiciones. Normalmente el ayuntamiento envía varios escritos y viendo la peligrosidad, pues el ayuntamiento accede a derrumbar esa casa, pero al hacer privada le pasamos la factura al privado. Aunque ahí hay diferentes familias, pero nosotros la factura se la pasamos. El ayuntamiento no le puede tirar a un privado algo que no es público. Entonces, sí está hablando con la vecina, porque ya ha hecho gestiones que se le ha mandado un escrito al propietario, porque aquello también cuando se ha tirado ya hay humedades a la vecina, porque por lo menos que esta vecina no se vea con este problemático que tiene. Sobre el plan Crece, una oyente nos comenta que para cuándo está previsto el inicio de las acciones formativas y cómo se realizará la selección del personal técnico y docente. Eso hemos hablado, porque claro, hay de los alumnos queremos tirar, es decir, la idea que tenemos, que queremos tirar para los alumnos, dado que tenemos una cantidad importante de informes sociales, en base a toda esa cantidad de informes sociales, que son más de 100, queremos plantear que sea a través de seleccionar aquellas personas de informes sociales que estén interesadas en esos cursos de hostelería y de marroquinería, y también el personal docente también se hará con el ayuntamiento. Yo creo que, para no entrar en el debate que el ayuntamiento o los concejales hagan o deshagan y después se entienda de otra manera, creo que esa selección puedan estar presentes todos los partidos políticos y omitimos cualquier planteamiento que otros quieran empezar, que se está haciendo con otra intención. ¿Para cuándo el arreglo del llano de la calle Curtidores? Tiene muchos baches y además en el invierno no se puede pasar por allí. La calle Curtidores, sí. El llano de la calle Curtidores. Sí, allí aquello había también la zona de policía también. Había una zona de policía. Y creo que aquello, vamos, es una zona que he tenido en cuenta y no la incluí. La verdad es que creo que un poco, con poco dinero, allanando un poco aquello, podían arreglar aquella zona y que hubiera aparcamiento. Hay otro oyente que pide que se reabra lo que es el abrevadero Pilita por debajo de la piscina. Dice que hay suficiente agua que se tira, por ejemplo, los 9 caños y demás. Uh-huh. Y no creo que suponga un gasto excesivo para el pueblo. No lo sé, tengo que mirarlo. Abrevadero Pilita de... la pila que está más abajo por debajo de la piscina. Y ya por último, otro de nuestros oyentes que dice: ¿cuándo se acabará con los ruidos nocturnos en la barriada del Polletón, así como con la venta clandestina en viviendas particulares, así como un kiosco de plástico que ocupa la vía pública? En aquella zona estamos haciendo, queremos plantear gestiones también de arreglo en aquella zona, y también el tema posible de seguridad y de control. Está también encima del tema. Allí en la barriada, el Polletón, por tanto. Bueno, pues esa es la última de las preguntas de nuestros oyentes. Hemos ido muy rápido para intentar dar cabida a todas ellas. Nos vamos a quedar en este punto 1:21, agradeciendo, por supuesto. Hemos tenido que algunos oyentes comentarles que ya era imposible hoy dar cabida a sus preguntas. Nosotros, bueno, pues si quieren dejárnosla, tomaremos nota y la trasladaremos en próximas ediciones de Cosa de Todos. Ahora, lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciendo la participación de los oyentes y en el día de hoy del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Nada, muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños, y por supuesto en este espacio importante, porque que todos los vecinos pues nos hagan llegar sus quejas o sus sugerencias, y agradecer a aquellos, todos los vecinos que nos han hecho la consulta. Gracias, buenas tardes. Adiós, Juan Carlos.